todo tu corazón. Habrás oído algunas veces las siguientes frases o parecidas tomadas de un libro que se llama La psicología en ejemplos. Pepito tiene el hábito de mentir. Don Tomás estuvo toda su vida habituado a las comodidades. Me acostumbré a levantarme a las 6 de la mañana. Es muy difícil desarraigar los malos hábitos. En esta frase, la palabra hábito es más o menos sinónima de costumbre y significa una disposición permanente a funcionar en determinada forma y a ejecutar un tipo dado de actos con creciente facilidad. Pepito miente fácilmente y lo sabe hacer a la perfección. Don Tomás se adapta admirablemente al confort y su industria de mil maneras para procurársela. Para mí es un problema levantarme a las 4 de la mañana. Se cree a veces que el dominio de los hábitos se reduce a pocos casos, más o menos excepcionales. La realidad es que no hay un aspecto de la vida que se sustraiga a los hábitos. Podemos tener hábitos afectivos, como el del tristecernos por una nonada, el de hallarles el lado ridículo a las cosas, el de montar en cólera por cualquier causa, el de reaccionar con nostalgia a la música de Chopin. Hábitos musculares y nerviosos, como el de escribir a máquina, montar en bicicleta, manejar automóvil, nadar, jugar al ping-pong. Hábitos intelectivos. La lengua que hablamos no es más que una vastísima red de hábitos intelectivos y musculares. Intelectivos en cuanto a la asociación de los conceptos y las palabras. Musculares en cuanto a la pronunciación de los mismos. En su manera de pensar, unos hombres son ligeros y superficiales. Otros son concienzudos y críticos. Unos son teóricos, otros son prácticos. Unos proceden a base de prejuicios, otros están abiertos a la realidad. Hábitos volitivos. Hay personas decididas y personas que se pasan la vida deliberando. Personas serviciales y personas que nunca se molestan en hacer un favor, personas reservadas y personas incapaces de guardar un secreto. Todos los vicios, todas las virtudes son otros tantos hábitos, principalmente volitivos, en cuanto que nos hacen obrar con facilidad y rapidez, ya sea el mal, los vicios, ya sea el bien, virtudes. El dominio de los hábitos es pues vastísimo, se extiende a toda nuestra actividad, tanto fisiológica como psicológica. Toda la actividad humana gira alrededor de dos polos: el de la conciencia, que es control, reflexión, autodeterminación, y el de la inconsciencia, que es automatismo y espontaneidad. las piernas de un ciclista se hacen más ágiles, el brazo del herrero más fuerte, el pecho del gimnasta más ancho y consistente, el gusto del catador de vinos y licores más fino, el oído del director de orquesta más sutil. En una palabra, el hábito afina y fortifica los órganos. Hay un abismo entre el niño de un año que aprende a caminar y el adulto habituado a caminar, entre el niño de 2 años que aprende a hablar y el adulto habituado al uso del lenguaje, entre un pianista novicio y un maestro de piano. En los primeros todo es torpeza, embarazo e imprecisión. En los segundos brilla la rapidez, la seguridad, la exactitud, la facilidad. Estas cualidades son también efectos naturales del hábito. Se dice que los hábitos se adquieren mediante la repetición de actos. Esto tiene algo de verdad, pero no poco de inexactitud. A veces, el haber fumado una sola vez crea ya en el sujeto la tendencia casi invencible a fumar. Lo mismo dígase de que por primera vez se entrega a la embriaguez o al uso de las drogas. Cierta persona nos dijo una vez su nombre y no lo olvidamos jamás. De modo que hay casos en que un solo acto es ya el principio del hábito. Y en rigor siempre es así, pues si el primer acto no dejara absolutamente ninguna huella de sí, lo mismo pasaría con el segundo y con el tercero y con todos. Estaríamos siempre al comienzo y el hábito no se formaría nunca. Pero el hecho es que poseemos cierta plasticidad en nuestros tejidos nerviosos, una especie de memoria orgánica por medio de la cual nuestros actos van dejando huella de sí como si fueran marcas en una superficie de cera blanda. Esta plasticidad es la base fisiológica de los hábitos. En ocasiones repetimos muchas veces determinado acto y constatamos que no ha dejado en nosotros las huellas distintivas del hábito, facilidad de repetirlo y tendencia a repetirlo. Esto le sucede, por ejemplo, al alumno que lee 15 veces en vano su lección de filosofía, al turista que toma 10 veces el taxi para llegar al hotel y no es capaz de recordar el recorrido, al aprendiz de chofer que ensaya una y otra vez infructuosamente, al jefe de personal que no llega a fijarse en la memoria los nombres de algunos empleados. Otras veces, como ya dijimos, un solo acto basta para formarnos un hábito. Los hábitos son fenómenos de adaptación. Puedo manejar mi automóvil y contemporáneamente sostener una discusión con mi vecino porque el hábito me garantiza el automatismo de los movimientos de mis brazos y piernas y así puedo dejar libre la fuerza de mi atención para los razonamientos que me exige la discusión. Puedo mecanografiar una carta y al mismo tiempo reflexionar en lo que voy diciendo, porque por el hábito no necesito controlar uno a uno los movimientos de mis dedos, y de esta forma mi atención puede concentrarse en las ideas que voy a exponer. De este modo, la función del hábito es descargar nuestra atención del enorme trabajo de controlar uno por uno todos los pequeños actos de la vida cotidiana y permitirle atender con más intensidad a las funciones superiores. Además, los hábitos son instrumentos de progreso. Si cada vez que me echara al agua debiera empezar desde el principio a ensayar los movimientos que requiere la natación, sería desesperadamente difícil el ejercicio de la natación. Y así de todo lo demás. Por el contrario, teniendo la memoria orgánica que conserva las pequeñas habilidades que voy consiguiendo en cada ejercicio, cada vez que me echo al agua, se me hace más fácil la natación. Es pues el hábito lo que constituye la base principal de nuestra riqueza psicológica, lo que hace que ninguna de nuestras experiencias muera completamente para nuestra conciencia, lo que hace posible que nuestro presente viva nuestro pasado y que nuestro presente y nuestro pasado sean riqueza y garantía de nuestro futuro. Algunas aplicaciones de lo que llevamos dicho. Ante todo, sumo cuidado con los hábitos malos, desordenados, desajustados psicológicamente. Sumo cuidado con el alcoholismo, con las drogas, con la masturbación, con la promiscuidad sexual, porque ya hemos dicho que a veces un solo acto nos crea al menos el comienzo del mal hábito. Las aplicaciones que vamos a hacer se refieren principalmente a las virtudes, los actos buenos. Aprovecha las fuerzas psicológicas del automatismo, abandonando a él todas las actividades más o menos manuales. Así tu atención quedará libre para las actividades superiores. Hay muchas actividades de todo tipo que conviene ejecutar automáticamente. Por ejemplo, si cada día que amanece te pones a deliberar a qué horas te vas a levantar, estás gastando energías en la lucha contra la pereza que te pega a las sábanas. Si por el contrario decides una vez para siempre la hora en cuestión, la dejas confiada al automatismo y puedes casi desentenderte de ella. Nuestros pensamientos, dejados a sí mismos, se concatenan automáticamente, sirviéndose de estímulo unos a otros. Cada problema que te planteas es como una semilla depositada en el campo fértil de tu inteligencia. Déjala germinar espontáneamente y sin prisas. Si quieres controlarla paso por paso con la reflexión, no harás más que estorbar su desarrollo. Si llevas problemas en la mente, a cada paso hallarás respuestas sin fatigarte en buscarlas. Muchos millares de personas ¿Han contemplado la lámpara de la Catedral de Pisa? Pero solo a Galileo le sugirió esta las leyes del péndulo. Millones de personas han visto caer frutas de un árbol, pero solo Newton supo leer en una de ellas un mensaje sobre la gravitación universal. Aprovecha la fuerza psicológica del automatismo. En segundo lugar, controla la sugestión. La psicoterapia, hoy tan valorizada, incluye el arte de curar a base de la sugestión. Se sugieren al enfermo ideas de optimismo, de confianza, de alegría, de valor. Los oradores, los periodistas, los predicadores y en escala más reducida los amigos con quienes platicamos todos los días no hacen más que sugerirnos ideas, sin que en general nos demos cuenta del alcance de la huella que imprimen en nuestro espíritu. La vida en sociedad es un estar sometido ininterrumpidamente a las sugestiones del ambiente. Necesitamos a cada instante una buena dosis de sentido crítico para no convertirnos en juguetes de las opiniones de nuestros vecinos o de las revistas o de la televisión o de la última película de moda. En tercer lugar, la educación no es otra cosa que la formación de hábitos buenos, de virtudes. Es cierto que Rousseau condena el automatismo psicológico como enemigo de la libertad y considera los hábitos como un atentado a la responsabilidad y a la libertad del niño, como un querer hacer de un hombre una máquina. Esto valdría si los hábitos fueran cualidades meramente pasivas, mecánicas, pero ya vimos que no lo son. Y nos lo dice a gritos el mismo sentido común. El hombre moralmente perfecto no es el que tiene que decidir a cada momento si ha de hacer lo mejor o lo peor, sino aquel cuya voluntad está ya habitualmente orientada hacia el bien, o sea que posee la virtud, el hábito bueno. Cuanto más ideas fuerza o ideales se inculquen al educando, tanto más fácil, natural y espontáneo se le hará el camino del deber. De estas reflexiones que hemos hecho sobre el hábito y su formación y su influjo en la vida, debes sacar un propósito firmísimo. Evita los malos hábitos. Esfuérzate por corregirlos cuanto antes y cuanto más fuerza pongas en ello, mejor. Y cultiva los buenos hábitos, las virtudes, los hábitos sanos psicológica y espiritualmente. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.